El Consejo Mundial de Paz publicó en fecha reciente una declaración en que expresó que el pueblo coreano tiene derecho a decidir por sí mismo su propio destino y futuro y condenó la resolución de sanción del Consejo de Seguridad de la ONU contra Norcorea.